No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Vamos a contar otra historia de vida que se ha generado a través del trabajo del área de identidad y ciudadanía de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Esta vez vamos a hablar, bueno, con el licenciado Diego Zaguán, que trabaja en dicha área, y con Diego Pelayo, quien un día llegó a la Defensoría buscando a su madre y su familia materna, y bueno, por suerte, dentro del trabajo que se ha hecho en el área, han podido contactar con la gente y ha podido encontrarse con sus medio hermanos y con parte de su familia materna, y por supuesto contactarse también telefónicamente con su mamá que vive en el exterior. Por eso quiero que primero Diego Zaguán nos introduzca un poco en la historia y después vamos a hablar con el gran protagonista de esta historia, que es Diego Pelayo. Dieguito Zaguán, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. En el marco del programa Derecho a la Identidad que lleva adelante la Defensoría del Pueblo de la Nación, que trata de buscar identidad de las personas biológica y, además, la búsqueda de paraderos. En este caso, Diego, quien está en línea, estaba buscando a su mamá porque tiene un nene que necesitaba averiguar antecedentes genéticos. Empezamos una búsqueda de unos meses, dimos con quien fuera su mamá, dimos con un expediente de adopción, encontramos la dirección y él aceptó que la Defensoría también asista a la revinculación del tema. Así que, bueno, logramos encontrar a la mamá a través de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Nos acompañaron a donde vivía la mamá, hicimos dos visitas, la primera vez nos negaron y la segunda vez encontramos a, no solo que estaba su mamá viva, está residiendo en este momento en el exterior, sino que además tiene cuatro medios hermanos, dos hermanas y dos hermanos. Así que al tiempito, a las dos semanas, pudimos realizar un encuentro. Él se encontró con dos de sus hermanos y habló telefónicamente con su mamá. Bueno, y ahora está en plena etapa de revincularse, ¿no? Son personas que nunca se conocieron y que después de veintipico de años, treinta y pico de años, se reencuentran. Qué buena historia. Diego Pelayo, ¿cómo te va? Te saludamos entonces ya formalmente. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Por suerte, tranquilo, como es contento de haber encontrado mi otra parte, como es muy satisfecho, digamos. Pensé que iban a tardar más, pero sinceramente, digamos, bueno, es un trámite largo, pero como es, gracias a Dios, pudieron ubicarlo y me dieron todas las herramientas para poder tratar de confiar en ustedes. Y bueno, como es, muy lindo, la verdad, el encuentro muy emotivo. Sí, yo tenía un fin común, como dijiste vos, primero, conocer a mis antecesores y también como es también la salud de mi hijo, porque es bueno también, digamos, solamente no solamente por conocer las raíces, sino también enfermedades patológicas que uno pueda llegar a tener. Que muchas veces pasa, ¿no? Te preguntan, ¿tenés algún antecedente familiar, no sé, de persona cardíaca, de persona con diabetes, de tal enfermedad? Y cuando vos no sabés, claro, bien esa raíz, ese origen, decís, no sé. Voy a los médicos y no sé, mira, no te sabría decir, tengo a mi hermano mellizo nada más, y nada más, ¿viste? Como eso es un poco frustrante, en todo sentido, ¿entendés? Pero como es, ya se dio, bueno, averigüé bastante, porque cuando los encontré a ellos, a mi madre, el primer día la bombardeé de preguntas, bueno, después de otras informaciones que también me han servido para mi hijo, digamos, y bueno, para seguir con el tratamiento, que está muy bien, digamos, ahora, pero bueno, es como todo, ¿no? Muy lindo, la verdad, le dimos a Juan, se portó muy bien conmigo, la verdad, me ayudó en todo momento, y como es, y el encuentro fue muy emotivo, muy lindo. ¿Cómo te enteraste de la existencia de la Defensoría del Pueblo y que se estaba trabajando en este tema? ¿Alguien te contó, lo viste por algún medio? Mira, no, por internet. Mira vos. Por internet busqué, no soy muy hacker, pero busqué un par de lugares, me interesó este, bueno, me registré en el lugar, me dieron una muy buena información, yo también le di papeles que pude encontrar y pueden hacer más fácil la búsqueda. Bueno, como seguía hacia ello, pude contactar a mi familia, digamos. Claro, y cuando te dijeron lo vamos a ubicar, lo vamos a juntar en la Defensoría, me imagino la emoción que habrás tenido. No, sí, obvio, porque como es, sí, la verdad no pensé que el día iba a llegar, nunca pensé, pero bueno, todo llega, no, tiene que ser uno un poquito perseverante, ¿no? Digamos, Diego, vamos a agregar que tuvimos que trabajar un poquito con tu ansiedad también, que es lógica en estos casos. Y quien te habla también es ansioso, pero digo, vamos a destacar que tu mamá en este caso no era la versión, él tenía otra versión. Claro. Él tenía una versión de que lo habían dejado y en realidad lo habían entregado, y en realidad su mamá dice que le han hecho firmar papeles. La historia que cuentan parece bastante cierta, es un tema que él tiene que valorar, pero lo que sí es cierto es que la mamá lo estuvo buscando durante mucho tiempo. ¿Cómo fue eso, digo, para claro, enterarse? Sí, eso yo no sabía nada, ¿viste? Yo, por ejemplo, cuando leí los expedientes, como que se me puso la piel de gallina, porque yo veía, la idea es que yo no sabía, ¿entendés? Por ejemplo, está bien, mi mamá adoptiva, que es enorme, tiene un gran corazón, ay, no me dijo en su momento, por ahí me había dicho una mentira peor en su momento, pero bueno, como es, ya soy grande y uno tiene derecho a saber la identidad de cada uno, más por eso que yo te digo, lo que yo estaba pasando, estaba viviendo, lo puedo averiguar, pero sí, sí, es como decís vos. ¿Qué edad tenés, Diego, vos? 34, voy a cumplir 35. Claro, y nunca habías estado en contacto con tu mamá desde el momento que tuvieron la adopción. O bueno, o jamás, claro. nunca tuve contacto con ella para nada. Tengo fotos de chiquito mío en el reformatorio, para poder en la casa hogar donde estaba yo en San Martín. Sí, sí. Y después cuando me fue a buscar, ella no estaba y bueno. ¿Y cuándo? Otro rumbo. ¿Y cómo sabes cuánto hace que se fue tu mamá? ¿Cuánto hace que está viviendo afuera? No sabes. Me mataste, creo que más de 10 años, me parece. Me mataste. ¿Y dónde está ahora? Las preguntas que esta no la hice, pero como sé que ella va a volver y yo tengo ganas ahí también a verla. ¿Dónde está viviendo? Estamos en comunicación por teléfono, mucha comunicación por teléfono. ¿Dónde está viviendo ahora? Ella es en Bolivia. En Bolivia, ajá, se volvió para Bolivia. El día del encuentro, está actuando a su abuelita. El día del encuentro en el que participó el doctor Bockel, a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, justo. Se dio el momento en que Diego se contactó por primera vez con su mamá a través de una videollamada de WhatsApp. Así que bueno, fue fuerte, Diego, ¿no? Sí, fue muy fuerte, la verdad, y como decir, nunca pensé que iba a pasar, nunca pensé que iba a llegar el día. Lo que estábamos ahí, escuchábamos los gritos de su mamá, su mamá está en Bolivia, y tiene muy mal a la que es abuela de Diego, a su mamá, así que está cuidándola, y se escuchaban los gritos de la mamá del otro lado. Qué lindo eso, qué lindo reencuentro. Sí, no, la verdad, y bueno, gente que también por ahí tenga dudas, ¿no?, que o quiera saber, la Defensoría del Pueblo es un muy buen lugar que te asesora muy bien y hace muy bien las cosas, siempre y cuando, bueno, uno, yo quería, digamos, ir a otra parte quiera, porque a veces puede ser que no, no quieran saber nada, en pero esa, en mi caso se dio y, claro. Bueno. En esas historias personales muchas veces tiene que ver también, sí, lo que sienta cada persona. Lo importante es tu mensaje, Diego, es para que aquel que esté en dudas, que piense que puede buscar su identidad biológica, que nos llame, que se contacte con la Defensoría del Pueblo, claro, que como te ayudaron a vos, te pueden ayudar a todo el que lo desea, lo podemos ayudar o le podemos dar una mano. No siempre se puede, no siempre se logra, pero se va a intentar por lo menos. Claro, por lo menos tenés una luz de esperanza. Sí. Y más para la salud de cada uno. Claro, eso que es muy importante. Bueno. Claro que es muy bueno. Diego Pelayo, te agradecemos mucho haber hablado con nosotros. Diego Zaguán también, gracias, que estuvo con nosotros. Gracias. Te mando un abrazo grande, Diego Zaguán, y por supuesto, muchas gracias por haber participado con nosotros. Hasta luego. No hay que. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Te agradezco mucho. Gracias. La gente y su defensor, al servicio de la población. Todas las mujeres tienen derechos durante el proceso de embarazo, parto y posparto. La ley 26.485 establece cuáles son los derechos de las mujeres ante distintos tipos de violencia. Esta ley fue sancionada para prevenir, asistir y eliminar todas las violencias contra las mujeres. Las violencias que pueden afectar la sexualidad y la vida reproductiva de las mujeres son las que le impiden decidir sobre su propio cuerpo. Estas son la violencia sexual, la violencia contra la libertad reproductiva y la violencia obstétrica. La violencia obstétrica es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado y un abuso de medicalización de los procesos naturales antes, durante y después del parto. En una situación posaborto, los profesionales de la salud deben tratar a las mujeres con respeto, mantener la situación bajo secreto profesional, cuidar su salud y consultarle acerca de los pasos